Bueno, lo tenemos finalmente por el tema elección de el ex gobernador de Santiago del Estero, Gerardo Zamora, y ahora senador en la presidencia provisoria del Senado, número 2 en la línea sucesoria de la presidente, número 1 Vudú, número 2 Zamora, a Luis Juez, que es senador nacional por el Frente Amplio Progresista. Luis, ¿cómo le va? Carlos Mira acá en Radio El Mundo. ¿Cómo le va, Carlos? ¿Cómo está usted? ¿Cómo está? Muy bien, muy bien. Bueno, Luis, primero me gustaría saber cómo, creo que sé, pero para que quienes nos escuchan sepan también, ¿cómo votó usted la elección de Zamora? ¿Cómo votamos la elección de su momento de Pampurro y la de Roger de Perovich? Como se vota siempre en estas cosas, o sea, cada bloque elige sus autoridades. El problema, si Zamora es simpático o antipático, es un problema del kirchnerismo, no nuestro. Pero usted votó a favor. Claro que votamos a favor, sí. No hay forma de votar en contra, porque eso tiene que ver con las autoridades. O sea, en cualquier sistema republicano, el partido que gobierna tiene la posibilidad de poner presidente alterno. Bueno, es la primera vez, sin embargo, Luis, usted lo sabe, que, sin embargo, por el voto de los senadores radicales, es la primera vez que hay un presidente provisorio del Senado no elegido por el voto unánime de la Cámara. Y bueno, pero porque ellos plantearon que se sentían agraviados como dirigentes radicales, porque plantearon que era una ofensa para su partido, pero bueno, está bien, me parece correcto, me parece que fue un planteo, desde ese punto de vista, atinado a la representación que el radicalismo ejerce, pero eso no puede condicionar el resto de la oposición. Los que no somos radicales, los que no participamos en el radicalismo, no nos podemos sentir agraviados porque no somos parte de ese partido. ¿Y cómo lo ve a Zamora como, digamos, como una autoridad encumbrada? Porque, bueno, repito, es el segundo en la línea sucesoria de la presidente. Bueno, un gobernador que no ha terminado para nada con el feudalismo de los Juárez, y muchos dicen al contrario que lo ha profundizado, ¿no? Yo, por el respeto que le tengo, Carlos, para que separemos, si usted me pregunta qué opino como Zamora y su gobierno en Santiago del Estero, le voy a decir un espanto. Porque es igual que los Juárez, porque es igual de autoritario, porque han manejado millones y millones y millones de dólares y hay terribles sospechas de corrupción. Si usted me pregunta cómo lo juzgo como presidente alterno del cuerpo, no sé, porque asumió y no tengo idea. No, claro, por supuesto. Eso su funcionamiento va a ser. Pero el problema lo tiene el kirchnerismo, porque ellos tienen una cosa complicada ahí desde el punto de vista, y de última que se hagan cargo ellos de sus propios monstruos. No tengo por qué yo hacerme responsable. Ahora, vuelvo a repetirle. Conozco el tema de Santiago, claro, sí, es una provincia pegada a la provincia de Córdoba. Conozco los Juárez, porque de hecho que la intervención a Juárez en su momento fue hecha por el gobernador, en su momento por el gobierno de Menem, se designó a Juan Schiaretti, un dirigente peronista de Córdoba, que terminó siendo peor que los Juárez, y después vino Zamora, y la verdad es que no cambió absolutamente nada. El sistema feudal, la forma de hacer política, el autoritarismo, el clientelismo político. Lo que ocurre, Luis, que uno no tiene ninguna razón para sospechar que como presidente provisorio del Senado va a ser distinto como gobernador, ¿no? Porque las personas vienen con una carga, digamos, ¿Y usted cree que nos va a comprar a nosotros? ¿Qué posibilidad tiene? ¿Usted cree que tiene la misma discrecionalidad para poder actuar en el Senado que con 72 senadores, de los cuales solamente 37, 38 son del Frente por la Victoria, y el resto no le damos pelota? ¿Qué tenemos que ver nosotros con...? O sea, son dos funciones totalmente distintas. Digo, para que la cosa quede bien contextualizada. Zamora es una decisión del kirchnerismo y deberá hacerse cargo del kirchnerismo por haberlo propuesto. Si tiene más o menos cualidades, la verdad es que a mí me da exactamente lo mismo que Roger del Perovich, o que hubiese impuesto en ese lugar al que se le ocurra, porque yo no estoy en el kirchnerismo, no milito en el kirchnerismo, no me interesa lo que hace el kirchnerismo, no comparto su política, no estoy de acuerdo con la forma con la que llevan adelante un montón de cosas. Lo que está bien lo he señalado, lo que está mal, y yo no elijo sus autoridades, como no lo hace el resto de la oposición. El planteo del radicalismo fue un planteo claramente que se sintieron agraviados porque este hombre era radical y traicionó el radicalismo y se hizo kirchnerista. Bueno, es un planteo por demás respetable, pero bueno, a ver. Bueno, no voy a decir nada que después tenga que salir a explicar, pero bueno. Se fue y no volvió. Otros se fueron y volvieron. Pero yo no estoy militando en el radicalismo. Luis, ¿y usted por qué cree que...? Porque, bueno, la senadora Alperovich estaba allí, había bastante rumor político, por lo menos la semana pasada, de que lo más probable era que continuara allí. ¿Por qué cree que finalmente sobre la hora la presidente propuso a Zamora? Es una lectura interesante. Yo creo que el gobierno ha tomado nota que la situación procesal del vicepresidente es una situación extremadamente delicada y que probablemente, dado al contexto jurídico de la investigación de la causa, seguramente puede llegar en algún momento a tener algún nivel de dificultad y eso puede afectar la línea sucesoria. Y ahí lo que antes parecía que era imposible, entonces Alperovich podía cumplir una función casi decorativa, bueno, probablemente en algún momento haya que ejercer algún tipo de responsabilidad y la presidenta debe entender que Zamora está en mejores condiciones que el anterior presidente previsional. Pero la verdad es una interpretación mía. No, y una interpretación de la lejanía y de la oposición. Habría que preguntarle al kirchnerismo qué encuentra o qué cualidades y calidad le encuentra a Zamora que no le encontraba el Perovich. No, porque había bastante especulación hoy por la tarde, en el sentido de que siendo esa efectivamente las posibilidades, con el tema, bueno, complicado de Vudú, que la presidente prefirió, digamos, en el fondo, un, entre comillas, extrapartidario, que un peronista que en circunstancias complicadas del poder pudiera, digamos, ser cooptado por alguna liga de gobernadores y complicarle el poder desde el Senado, ¿no?, en los números del Senado. Esa era la interpretación que se corría hoy. Pero usted sabe cómo funcionan los muchachos. Los muchachos van, vienen, están con uno, están con otro. El Perón y tampoco viene el peronismo. Era un extrapartidario de Miranda, un gordo atorrante que estaba en Tucumán. O sea, después se olvidan rápidamente. Rápidamente le agarran un ataque de amnesia, ni se acuerdan de dónde vienen, ni quiénes son, ni dónde estuvieron. Se lo digo, hoy estaba sentado Menem ahí y era el primer kirchnerista, ¿eh? Y ahí está lleno de senadores, que en la época del menemismo era el menemista ultranza, y sí, hoy sí. Viene Menem y se hacen los boludos, miran por el costado. Sí, acá. Hay una, en Argentina hay una capacidad para hacerse los boludos que es un espanto, ¿eh? Sí, tiene... Perdónenme la expresión, pero la verdad no encuentro ningún sinónimo parecido, pero aparte está utilizado por la Real Academia. Juez, Luis, como siempre, muy amable por atendernos. No, Carlos, para mí un gusto escucharlo, que le vaya muy bien. Un abrazo. Luis Juez, es senador nacional con el Frente Amplio Progresista y, bueno, con su visión de Zamora, elegido como presidente provisorio del Senado en esta, bueno, como lo decía Juez, interpretación respecto de las posibilidades de un vudú complicado judicialmente.